víspera de año nuevo, estando la noche serena. La víspera de año nuevo, estando la noche serena. La familia quedó de duelo, yo gozando a mi morena. La familia quedó de duelo, yo gozando a mi morena. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. La primera noche de enero yo te felicité bien. La primera noche de enero yo te felicité bien. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer. Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperéis. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperéis. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenéis. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenéis. Yo les digo a mis amigos, compañeros, gocen la vida. Yo les digo a mis amigos, compañeros, gocen la vida. Si la muerte me llama, le digo, déjame gozar, amiga. Si la muerte me llama, le digo, déjame gozar, amiga. Bailando alegre, yo quiero pasar el año nuevo que está por llegar. Bailando alegre, yo quiero pasar el año nuevo que está por llegar.